Hey, how's everybody doing? This is Marcos from miraclesandwondersministries.com. Estamos leyendo el libro de Ezra. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Estoy un poco atrasado, so vamos a seguir leyendo el libro de Ezra. Estamos en el Ezra capítulo 9, versículo 1. Y acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, feveos, jetuseos, amonitas, moabitas, egipcios y morreos, y que hacen conforme a sus abominaciones. Por tanto, han tomado de sus hijas para sí, para sus hijos, y las simientes sata ha sido mezclado con sus pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Lo cual, oyendo yo, rasqué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónico, y se reunieron delante de mí todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, y yo quedé atónito hasta el sacrificio de la tarde. So, básicamente, los israelitas, muchos de ellos, de los líderes, habían tomado como esposas a gente que no eran de Israel. Entonces le dan el problema y él está asombrado, porque se asombra uno cómo puede llegar la desobediencia algunas veces a la iglesia. Tanto uno ve, miren, una cosa que me da mucha tristeza a mí y algunas veces mucho enojo, es cómo la gente usa a la iglesia para estafar a la gente. Y usted dice, pues eso es su opinión, pero si vamos al nuevo evangelio, vemos que una de las cosas que más le chocó a Jesús fue la gente religiosa. Primero, y usted sí ve que cuando les dijo: ustedes víboras, tumbas blanqueadas y un montón de cosas. Otra cosa fue, y esa es una de las veces que más fuerte le pegó, cuando entró al templo y viendo toda la gente vendiendo. Y en ese tiempo, la forma que trabajaba, mire qué tranceros. Yo creo que esas tranzas han de ser algunas de esas gentes, parientes de esos que vivían antes, porque las mismas tranzas son. Mira lo que hacía en el templo, como David en ese lugar estaban, el Israel en ese tiempo, en el tercer templo de Herodes, que Herodes había construido. Roma estaba, era el que gobernaba la ciudad, y Roma tenía su propia moneda. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesucristo le dicen que responda la pregunta del impuesto y les pide una moneda, en la moneda está César imprimido. Bueno, cuando usted llegaba al templo, esa moneda no se la aceptaban, porque para ellos esa era una moneda de inconverso. So, tenían el checo, que le decían, que ellos tenían su propia moneda en el templo. So, usted cuando iba allá tenía que cambiar sus monedas del César, las tenía que cambiar por el checo, y usted no tenía ninguna opción, y algunas veces le daban gato por liebre. Otra cosa, dice la palabra de Dios que cuando usted sacrificaba a Dios, habían muchos sacrificios y todo. Cuando lleguemos a Levíticos vamos a ver todas las cosas, pero uno, habían tres. Usted podía ofrecer tres mayores, hay más, pero tres mayores. Un cordero, que era la gente que tenía un poquito más dinero. Usted podía ofrecer harina, un pigeon, así, o una palomita, turtle dove, creo que le dicen, o algo así, y usted se lo llevaba a Dios. Pero usted lo que hacía, si usted era un shepherd o un pastor, usted guardaba su ovejita y la cuidaba mucho y la trataba bien, para que usted sabía que se le iba se la iba a sacrificar a Dios. Usted llegaba con su ya ovejita bien gordita, bien peinadita, yo no sé qué tanto le hacía. Llegaba al templo y para sacrificarse al Dios, y venía el sacerdote y le decía: ah, tú sabes, esa oveja está chueca de esa pata. Mira cómo camina, camina de lado así, parece gangster, because she walks, you know. No, no, no, no, eso no se lo puedes ofrecer a Dios. No, no, eso está corrupto. Y venían, lo que hacían era que le decomisaban el animal y le hacían comprar otro animal de ellos, porque ese animal ya estaba aceptado porque ellos lo habían criado. Entonces, y se lo vendían bien caro, más caro que si el pobre hombre hubiera ido, regresado y comprar uno más bueno. Llegaban y cuando ya tenía el sacrificio lo quemaba. Lo que hacía el otro que venía, el otro lado que venía, o se esperaban unos días, le vendían la misma oveja que ellos habían comprado del otro a mitad de precio. Usted sabe la corrupción y todo eso. Entonces dice aquí que él se arrancaba hasta el pelo, porque es increíble la maldad que llega el ser humano y cómo corrompe la palabra de Dios. Acuérdese de usted eso, de otra vez que un predicador sube arriba y le dice: tienes la renta, dice así, dice el Señor, que me la des. Le voy a decir una cosa, hermano, y no me malinterprete, hermano. Una, Dios no necesita de su dinero. Y si Dios quiere, si Dios planea fundar un ministerio, no necesita de su dinero de renta. Dios sabe lo fuerte que usted trabaja. Y lo que usted se sacrifica para su renta, y no sea, como dicen en El Salvador, no sea menso. O no, no, no, así no dicen, hermano. Eso yo creo que es malo. No sea baboso, ¿ok? Yo creo que eso no es, yo no sé si es malo, hermano, pero no, no, no creo que es muy, yo creo que sí es falta de respeto, pero a mí me perdona. Pero yo quiero que entienda esa palabra. No sea baboso, porque esa gente le quiere arrancar los centavitos que tiene. Mire, una cosa le voy a decir. David se levantó y dijo: quiero hacerle una casa a Dios. Y Dios le dijo: tú no me vas a hacer casa a mí. ¿Te he pedido casa yo? ¿Te he dicho yo quiero una casa de piedra? ¿Cuántas veces yo andado en el desierto de allá para acá y de allá para acá? ¿Te he dicho yo quiero casas de piedra? Yo no te he dicho nada. Pero porque tú pensaste en tu corazón, y tú has pensado en mí y ya tienes un buen propósito en corazón, yo te voy a hacer casa. Y no nada más eso, te voy a hacer casa. Yo te voy a dar un trono que dure para toda tu vida. Tus hijos se va a sentar en mi, tu descendiente se va a sentar en un trono para siempre. Ahora, cuando usted da con sacrificio lo que usted dé, si es un dólar que tiene, que si usted ya pagó sus biles y pagó todo, délo, délo. No le estoy diciendo que agarre todo su dinero y que lo deje ahí. No, no, no, no. La palabra de Dios dice exactamente, si usted va hay leyes que Dios ha establecido que son diferentes a las leyes del cielo. Usted sabe lo que dice la palabra: lo que amarrares aquí en la tierra será desatado allá en la tierra, y lo que desates allá en la tierra será amarrado aquí en la tierra. Porque algunas veces la palabra de Dios dice en los salmos, dice que el camino de Dios es como de el camino de Dios, o el propósito de Dios y el propósito del hombre son destinos opuestos. Es como el este, o es como el norte al sur. Y si usted se imagina, si usted camina y se van y está en la tierra, ¿no? Y camina todo y se va puro norte, nunca llega al sur. Nunca sigue norte, norte, norte, y nunca llega al sur. Se tiene que, ¿me entiende? Así es Dios. Usted nunca va a entender las cosas de Dios si otra persona, usted se hágase loco, hombre, allí hágase el que no yo y el que no algo. Otra cosa, y es bíblico algunas veces que Dios ha llegado y que se han sacrificado la gente y han vendido todo lo que tienen y se lo han dado a Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, cómo la gente vendió todo lo que tenía. Pero Dios trata con usted personalmente. A mí me ha pasado, cuando yo he pasado y Dios primero ya ha tratado, yo ya ando el dinero hasta en la bolsa, porque Dios ya sabe que ese dinero es ofrenda para Él, y yo se lo he dado. Pero no se deje engatusar diciendo que tiene que dar el dinero para la renta. Eso no es bíblico. No es bíblico. Mire, a Elías. Dice la palabra de Dios que Dios le dice: ¿sabes qué? Vete donde la viuda y yo te voy a proveer para la renta. A mí te voy a proveer ahí comida. Elías va con la viuda y usted sabe la historia. Whatever. Elías le dice a la viuda: ¿sabes qué? Quiero que lo que tienes, el poquito de harina y el poquito de aceite que tienes, quiero que me hagas una torta primero. Yo creo una tortilla y el aceite. Y dame algo de beber, agua, y dámelo a mí primero. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Pero en el mismo instante ella sacó y comió ella misma también. So, si usted le va a dar a Dios, usted está por seguro que Dios ya ha abierto la puerta del cielo para darle a usted que sobreabunde, para que usted no esté en necesidad y que no se lo engatuse algo diciendo que tiene que dar. Y mire, una de las cosas que nos hemos puesto en este propósito, nosotros no queremos depender de usted para nada. Yo no quiero decir: hermano, mándeme. Algunas veces se me sale, algunas veces yo creo, pero no, yo no quiero confiar en usted porque dice que maldito es el que confía en el hombre. Yo quiero confiar en Dios. Y si necesitamos, como ministerios, necesitamos recursos. Todos ministerios necesitan recursos, pero yo confío en Dios. Yo sé que Dios va a prosperar porque Él es el, he's my boss, and he's the boss of the ministry, and he's gonna provide for the ministry, because, you know, that's the way God is. If you think about it, God looks for the opportunity for you. For you to have a need, because he knows you that good. He knows everything about you, and God will provide it. So vamos a seguir leyendo. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y haciendo rasgo de mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, a Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y si vamos a Salmo 38, 4, dice: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Qué gran carga pesada, pesada carga, desde los días de nuestros padres hasta los días que estamos en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espadas, a cautivo, a robo, confusión de rostro, como en este día. Ahora pues, un breve momento se mostró la gracia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos estada en este lugar santo, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos un poco de vida, nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, antes extendió sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y para darnos muros en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por medio de los siervos de los profetas, diciendo: la tierra a la cual entraréis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos que en aquellas regiones, por las abominaciones que se han hecho a un otro lado y al extremo de inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijas de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por la heredad a vuestras hijas para siempre. Mas después de esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de vuestras malas obras y la casa de nuestro gran delito, ya que tú eres nuestro Dios, nos has castigado menos de lo que nuestras iniquidades merecieron, y nos han dado tan gran liberación. Y es una de las cosas grandes de Dios. Dios, yo creo que nos pusiera el pie, si Él fuera, no fuera con Dios de misericordia, nos pusiera el pie en el como dicen, el pescuezo, y hasta ahí quedáramos. Y si usted no entiende pescuezo, es el cuello. Eso, hasta ahí quedáramos. Pero Dios es tan misericordioso, y eso es lo que no entendemos de la Biblia. Y eso es lo que vamos a entender porque estamos leyendo la Biblia. Dios le rogaba a esta gente cuando estaba pecando. Él mandaba a sus profetas y les decía. Y yo creo que una de las cosas y que vemos que Dios nos, Jesucristo nos dio un reflejo de lo que Dios pasa, cómo sufre cuando Jesucristo llegó y se cumplió la profecía, cuando Él llegó y todos estaban gritando Hosanna al Hijo de David. Ese era cuando la entrada triunfal, cuando Dios iba, produjo al Mesías para Israel, pero Israel lo desechó y dijo, como una gallina quise cubrirlos con mis alas, como polluelos. Y se pone, Dios es tan tierno que Dios les gritaba a sus profetas, sus niñitos que él quería mucho, sus profetas, sus siervos, los mandaban, los apedreaban, los maltrataban y sufrían muchos. Jeremías, Isaías, Manases, el uno de los últimos reyes que hubo, que fue uno de los reyes más malos que hubo, lo dice la tradición que lo cortaron en mitad. Muchos de ellos sufrieron, y Dios se contra Dios se ha de haber llenado de ira por todo eso que le hicieron a su gente, a sus ojos, pero porque quería a esta gente pecaminosa, los quería también, y como le dijo a Jonán, no quiero que ninguno pierda, estos pequeñitos, ¿qué culpa ellos tienen? Y eso es lo que quiero ver, que la gracia de Dios es suprema, y Él quiere ser conocido por un Dios misericordioso, por su Biblia, un Dios que lo ama al pecador y que no quiere que nada, nada le pase al pecador, y le sigue advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo y advirtiendo, hasta que llega un punto que la advertición no les entra y se hacen cabeza dura, y ellos mismos se pierden. Y esta es la oración de este hombre. Y dice, no te hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos de otras naciones. No te enseñarás contra vosotros para consumirnos sin que quede remanente ni que escape. Jehová, Dios de Israel, tú eres justo porque hemos pecado un remanente que ha escapado como en el día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. So, él está diciendo, ¿sabes qué? Le está dando el honor a Dios, porque Dios es justo. Y hay muchas malas percepciones de Dios. Primero dicen que es un Dios que no le importa, que es un Dios que se da, que le gusta ver sufrir a la otra gente. Pero eso es mentira. Dios quiere que usted sea salvo. Y Dios es un Dios tierno. Usted puede ser el pecador más grande, haber hecho los más peores delitos. Pero si usted le ruega con corazón a Dios, derrite el corazón de Dios y Dios corre a usted. Mire, el hijo pródigo. Y vamos a tener, cuando lleguemos al Viejo Testamento, vamos a estudiar eso. Pero dice que el papá, aún antes que el hijo había entrado a la ciudad, él lo vio y salió corriendo y lo abrazó y dijo que le pusieran ropa y que le pusieran calzado y que le pusieran un anillo y aún antes de que entrara a la ciudad, y léalo bien claramente, ahí está, porque él quería que no pasara vergüenza, que cuando entrara a la ciudad, él entrara con bien ensacado, como dicen, bien con ropa nueva, para que la gente viera, viene mi hijo, para que no lo vieran todo decayente, todo lleno de hoyos, y se lo comiera la gente con la crítica, porque eso sí, la gente para criticar, todos tienen un ministerio especial para eso. Pero así es Dios con usted. Si usted es pecaminoso, mire, hay mucha gente, especialmente los jóvenes, que están lidiando con mucho sexual sin. If you're going through a lot of sexual sin, God loves you. And a lot of times the devil will come to you and say, "Man, how can you say you're a Christian? Look at what you're doing. Look at all the pornography you're watching. Look at all the stuff you're doing. Look at all the things that you're doing to yourself. All the sexual sin that you're doing to yourself. Man, God is not going to love you like that. God doesn't want nothing to do with you." And he might not do it exactly the way I said, but you feel it inside of you. When you're doing all that sexual sin, you feel this empty void in yourself. And you know that there's nothing else that can fill up the place, only God. And that's what I'm talking about. So if you're young and you're listening to the podcast, just keep that in mind. God loves you no matter what. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y fue a la cama de Jonatán, hijo de Esaís. Vamos al capítulo 10. Vamos a... Llorando Esdras y confesó, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, y se juntó a él una gran, muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres, niños, lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Senequías, hijo de Geniel, hijos de lo de Elón, hijos de Esdras: "Vosotros hemos pecariado con nuestro Dios, pues tomamos esposas extranjeras de los pueblos de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que echemos a todas estas esposas extranjeras y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor, y asunto, y nosotros seamos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra." Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y fue a la cámara de Jonatán, hijo de Elisi, y llegó ahí. No comió pan ni bebió agua, porque se instrictició a causa de la prevaricación de la cautividad. Hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la cautividad que se juntaron en Jerusalén, y que él no viese que un lapso de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y los ancianos, perdiese toda la herencia, y él fue apartado de la congregación de aquellos que habían sido llevados en el cautiverio. Así todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén delante de los 3 días a los 20 del mes, el cual era el mes noveno, o en diciembre, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, y temblando con motivo de aquel asunto, y también por causa de la intensa lluvia, y se levantó Esdras el sacerdote y le dijo: "Vosotros habéis precarido o pecado cuando tomasteis esposas extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel." Vamos a... Ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de Israel y de las esposas extranjeras. Entonces toda la congregación respondió y dijo en alta voz: "Así se haga conforme a tu palabra. Mas el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos permanecer afuera, ni la obra es un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en esto. Dejad ahora que se queden nuestros príncipes, los de toda la congregación, y todos aquellos en vuestras ciudades que hubieren tomado esposas extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto." Solamente Jonatán, hijo de Asel, Jesaías, hijo de Tica, fueron puestos sobre el asunto, y Metusalén, Sataí y Levitas le ayudaron. E hicieron así los hijos de la cautividad, y fueron apartados Esdras el sacerdote, los varones jefes, familias en la casa de los padres, todos ellos por sus nombres, se levantaron el primer día del mes décimo para inquirir el asunto. So, este es el en enero. Y concluyeron con todos aquellos que habían tomado esposas extranjeras al primer día del mes primero, so, en abril. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado esposas extranjeras fueron halladas estos: de los hijos de Jesú, hijo de Sodac, y de sus hermanos Masías, Elisec, Hadec, Halil, y los hijos de su mano en promesa de echar a sus esposas extranjeras. Y siendo culpables ofrecieron un carnero de los rebaños por su delito. Y los hijos de Emer, Gemai, Sadai, y de los hijos de Jalín, Masai, Elías, Amarí, hijo y Hai y Usías, y de los hijos de Pasur, Eloías, Masasías, Imael, Natanel, Josafat y Elasa, y de los hijos de Levita, Josafai, Simi, Kila, está en Kila, Petai, Judá, Eliezer, y de los cantores Elisir, y de los posteros según Tele y Uri, asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramí, Isir, Malquís, Miami, Eleser, Malaquías, Benaim, y de los hijos de Elam, Matatías, Zacarías, Esiel, Abdi, Jermir y Elías, y de los hijos de Satu, Eloi, Elías, Matai, Helín, Hatal, Asila, y de los hijos de Bai, Jonatán, Hanaías, Sail, Atalí, y de los hijos de Bani, Mesulén, Maluca, Dil, Hadul, Sel, Ramot, y de los hijos de Pa, Mool, Abda, Kelel, Benai, Masai, Matanías, Besatel, Binu, Manases, y de los hijos de Jalín, Eleazar, Isaías, Malil, Samaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías, y de los hijos de Satul, Matel, Matana, Hazal, Esifel, Jeremí, Manases, Semi, de los hijos de Bai, Manai, Maloc, Urel, Benías, Melí, Kerín, Banías, Marek, Elizar, Matanías, Matanel, Sacaai, Bani, Biju, Simu, Semilai, Natal, Abnil, Matael, Magnabai, Saki, Sarai, Or, Matal, according to the, déjenme ver. So, todos estos fueron los sacerdotes que, a mí, toda la gente que vino, y ellos tenían esposas extrañas, y ellos las dejaron. Ah, y di claramente, y sabe una cosa interesante, que después que la dejaron se acabó todo el problema de la idolatría. Y usted dice, qué cruel, hijo, cómo pudieron dejar tantos niños. Pero acuérdese, esta gente no quería, esta gente no quería nada con Dios. Nada con Dios. Y ellos hacían lo que ellos querían. Era una plaga. Era una plaga que estaba invadiendo a la pureza que tenía Dios con Israel, y Dios se los había dicho. Ellos por su pecado, sus niños pagaron las consecuencias de su pecado. Y so, en el otro libro vamos a estar leyendo a Nehemías. Ya terminamos Esdras, vamos a estar leyendo Nehemías. Yo creo que Dios va a hablar a nosotros mañana, nos va a hablar. So, estamos terminando el libro de Esdras. Y no, vaya a nuestro website, vea nuestro website para que usted vea cómo Dios está usando el ministerio. Y soy que sí. Otra cosa, si usted escucha este podcast y usted quiere que nosotros vayamos y hagamos una campaña, Yesleras, no con un tiempo avanzado, déjenos saber. Y nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios. Nos puede contactar. Info, así como se oye, INFO, arroba, MAW, Ministries, está en inglés, es Ministries, así como se oye en español, con S al final, .com, y Ministries es inglés por ministerios, plural. So, llámenos, mándenos un email, también me puede mandar un email a mí, marcos, at, MAWministries.com. So if you know, if you're listening to the podcast, and you know, if you want us to come down to your church and you know have like a campaña or have a service, just let us know. You know my email, marcos@mawministries.com. Check out the website too, you'll find a telephone number there. You could always write us to 1202 P.O. Box, Tustin, California 92781. That's the zip code. So you could actually write down to our general email for the ministry, info@mawministries.com. So gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga.